Caixotango y Torriac, una vez más, una semana más, aquí, el 28 encendido, en Irola Irratia, el 107.5 de la FM. ¡Apa, Nacho! ¡Apa! Bueno, pues hoy, otra vez, nos retrotraemos a esa época de fusión yasera de finales de los 60, principios de los 70. Lamentablemente, dedicaremos parte del 28 a un triste obituario, porque ha muerto Donald Byrd. Donald Byrd, sí. Un extraordinario trompetista y educador y investigador, etnicista. Un colaborador también con muchos músicos. Con muchísimos, una leyenda del jazz y más allá. Y más allá, porque pues, el tío pues, se dedicaría a lo didáctico en la última parte de su carrera. Muerto con 80 años el día 4. Eso es, el pasado 4 de febrero. Y bueno, un tío discreto a su manera, pero que ha dejado joyitas y que es una referencia indispensable en catálogos como el de la Blue Note, por poner un ejemplo. Ya ha sonado aquí en este programa en alguna ocasión, pero bueno, pues lamentablemente, pues esta vez suena por este motivo. Pues sí, abarcaremos algunos de sus discos, porque claro, es una carrera extensísima. Y mira, bueno, como siempre hemos hecho, de vez en cuando solíamos poner a Donald Byrd, pues seguiremos haciéndolo, aunque hoy vamos a poner un poquito más será la última parte del 28, porque el resto va a ser una selección de estos músicos que se atrevieron en la época contra, pues también levantando suspicacias o críticas no positivas por parte de los puristas que siempre hay, que bueno, tienen su opinión muy respetable también, pero que bueno, esta gente se lanzó a la aventura por territorios muy diversos, como veremos hoy en el 28 encendido. Pues comenzamos el 28 encendido con Georges Garbarents, que es un compositor franco-armenio famoso en el estado francés por haber sido el compositor de la época sesentera de Charles Aznavour, que creo que también es de origen armenio. Aznavourian es el apellido. Bueno, en cualquier caso, famoso por eso, famoso por colaboraciones e incursiones en el mundo de lo jazzero, mezclándolo pues con lo que le venía en gana. Y muchas veces con acierto. También se dedicó a el tema de bandas sonoras para películas, pues algunas con mayor acierto que otras. Pero bueno, una de sus composiciones de George Garbarents, este Hashish Party. Thank you. Bueno, pues seguimos aquí en el 28 encendido, dando un repaso a estos artistas que en su época pues tuvieron la osadía de romper esquemas y barreras estilísticas para hacer esta fusión de sonidos. Tal era el caso de Ananda Shankar. Ananda Shankar, que bueno, el sobrino de Ravi Shankar. El sobrino de Ravi Shankar, famoso por su relación con los Beatles. Ananda Shankar pasaría los años 60 en la costa oeste de los Estados Unidos, donde empezó a interesarse por el jazz y el rock, colaborando pues con gente como Jimi Hendrix, por ejemplo, con interesados en fusionar. También el toque oriental era bueno, bastante lisérgico, muy apreciado en aquella época, en la época de la psicodelia. Pues sí, esa peculiar fusión de música tradicional hindú, jazz y rock de Ananda Shankar con este Streets of Calcutta. Bueno, pues Ananda Sankara, sí, entre lo étnico y lo psicodélico. Sí, bueno, eso era un psicodélico total. Pues sí, un viajecito. Un viajecito, sí, yo, más transgresor que su tío, yo pienso que sí. Sí, desde luego. En fin, sí, otra época también, un poquito posterior. También otra época, pero... obviamente, él era más joven, claro. Sí. Pues seguimos con Bobby Humphrey, que, bueno, ya hemos puesto aquí en el 28 varias veces, una estupenda flautista y cantante también, que se movió en ese... en esos primeros años del jazz fusionero y que había colaborado previamente con Duke Ellington, George Benson y demás. Sí, todos los grandes del jazz, vaya. Pues sí, el año 73 se editaba Blacks and Blues, que es un pedazo de disco así de pues de entorno entre el jazz y el funk, que ese género que se empezaba a gestar y con el que tanto tuvo que ver Donald Byrd, desde luego. Sí. Como veremos. Nada, escuchamos uno de los cortes de este disco del año 73, insistimos... Jasper County Man de Bobby Humphrey. Bueno, pues siempre una gozada escuchar a Bobby Humphrey, y que lo volveremos a hacer seguro. Esa flauta tan hipnótica es que no es para menos. Una mujer que le dio el toque también a muchas de las grabaciones de Lee Morgan, bueno, colaboró con cantidad de gente y que, Primera línea, vamos. Sí, sí, este es un discazo, de Blacks and Blues. Bueno, pues seguimos también con otro clásico del 28 y del sonido Hammond que tanto nos gusta. Pues sí. Como fue Rubén Wilson, que, bueno, durante una época compaginó sus actividades musicales con las pugilísticas. Un deportista nato. ¿No sería el primer artista afroamericano que lo...? Sí, es un clásico las biografías. Sí, sí, sí. En fin, uno de los pioneros del soul jazz, y desde luego también una referencia importante en este rollo del groove y el sello Blue Note, desde luego. Pues nada, volvemos a escuchar una grabación del año 69 de Rubén Wilson, Orange Peel. Bueno, pues vamos ahora con Grant Green, que es uno de los pilares fundamentales de la guitarra en el jazz, digamos, uno de los primeros nombres que te viene a la cabeza, ¿no? Cuando hablamos de... Bueno, y además este pionero del funky, incluso. Sí, desde luego, un tío que hundía sus raíces y sus influencias en el mundo del blues y el rhythm blues, que se reflejaba después en sus solos y su peculiar forma de tocar así en octavas. Totalmente, sí. Un estilo muy particular y le hemos puesto aquí muchas veces y pues como siempre es una buena excusa para ponerle... Pues, bueno. Una pequeña reflexión, pues estos músicos que 20 años después serían recuperados por todo este rollo, ese revival del acid jazz. Sí. Tal, ¿no? Pues, finales 80, en mediados finales 80 que hubo en Inglaterra. Estos revivals que vienen a rescate de la gente y de repente y, pues... Y que rescatan un montón de música. Pues sí, corría el año 70 cuando Grant Green grababa este disco que se titula Alive, que contenía el Suki Suki, una versión del clásico de Don Covey, compuesto por Don Covey y Steve Cropper. Por cierto, Steve Cropper toca el martes en Bilbao. Toca el martes y me sé de alguien que no le va a ver porque está sin un duro. Pero bueno, eso es otro tema. Es un poco caro, la verdad. Estas cosas tenían que ser más populares, a precios más populares, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer, tío? La cultura es al final cosa de ricos. Pues esto no puede ser, ¿eh? No puede ser, pero... Pues por eso la revancha, desde luego. Yo por eso estoy en Irola. Que hace promoción, muy bien. Bueno, pues escuchamos a Grant Green y un clasicazo, Suki Suki. Thank you. Bueno, pues magnífica versión del Soku Soki. Sí, joder, es que es una delicia escuchar a este hombre. Y está cuánto lo hemos escuchado esta canción, aunque es larga, pero es que te sumerges en ella y... Sí, es un clásico, y luego también pues, la versión está de VS3, que pues, la popularizó también, sí, y tal. Sí. Bueno, pero... pues ya es un clásico, el Suki Suki vía Grand Green. Vamos a escuchar otro tema de Grand Green, también del mismo año, del año 70, pero de otro LP, de Green is Beautiful. Sí, parafraseando el Black is Beautiful, uno de los eslóganes así. Green is Beautiful. Pues, anda que no tenía ego ni nada. No. Pero bueno, está bien, hay que tener ego y tirar para adelante, ¿por qué no? Bueno, pero sí, era un clásico también, ¿no? Sí, sobre todo entre los afroamericanos, sí. Sí, hacer la charradilla, sí. Del... Yo soy el rey. Bueno, sí, pues es, tiene su punto gracioso. Como hacía Bo Diddley, tío, yo me desternillaba con él. Muy bien. Pues nada, seguimos con Grand Green y esta amalgama de músicas, esta evolución del jazz, el soul jazz... Jazz funk. Ain't Funky Now, de Grand Green. Thank you.

Bueno, pues aquí seguimos, el 28 encendido en Irola Irratia, en este especial dedicado al jazz fusionero de primera época, digamos. Y además, bueno, pues hemos puesto un par de canciones de Grant Green, pues porque como siempre es una buena excusa para ponerle cuando vemos este género. Sí, además que toque más elegante. Y es el iniciador. Y luego ese sonido tan personal de guitarra que ves que es el, es lo que digo yo, que es como cuando lo escuchas parece como si estuviera estirando de las cuerdas casi, de los... Sí, es la diferencia con... que saca una cuerda, vamos. La diferencia con Wes Montgomery, igual, que serían los dos grandes de esta época, ¿sí? Sí, ¿no? Esto lo hemos comentado en alguna ocasión. Sí, pero que los dos es una gozada oírles así, y esa creatividad y eso. En fin, que, bueno, que narices, sí es la base del jazz, ¿no? Eso es, esa la es la base. Bueno, pues seguimos con Jimmy McGriff, que, bueno, pues mira, tuvo una evolución paralela a la de Don Albert, porque también es un hombre que partió del hard bop. Eran sí. Músicos influenciados por esta primera hornada que serían Charlie Parker, Miles Davis y demás, esos músicos del bebop. Y después, sí, claro, pues, bueno, aquellos innovadores en su época. Eso es, en su tiempo, pues. Los transgresores de mucho cuidado. Ellos comienzan tocando el hard bop, el boppers. Y evolucionarían, y bueno, pues a partir de mediados de los 60, están ya imbuidos del rhythm blues, el soul, el funk, que por otra parte era la música que ellos mamaban en la calle también. Bueno, de niños incluso. En fin, pues Jimmy McGriff y nada, todo un temón también clásico de recopilatorio, carne recopilatorio, como solemos decir, que se editó en el LP The Worm de Jimmy McGriff, este Blue Juice, corre el año 68. Thank you. Bueno, pues seguimos con Jimmy McGriff, este estupendo organista ahí. Y sí, también, pues, vamos con The Worm. Eso es, The Worm, que es también otro clásico. Un clasicazo compuesto por Fats Tews, que sería un saxofonista, un saxotenor, que solía colaborar con Jimmy McGriff en esta época, que después, posteriormente, tuvo él su propia carrera así en CTI. CTI, el sello de la fusión por excelencia. Pero bueno, que aquí, en The Worm, que es la canción que da título al LP, bueno, pues se salió. Nada, pues os dejamos con Jimmy McGriff y The Worm. El gusano. Pues hablando de estos músicos, no podemos dejar de hacerlo de Lou Donaldson. También un clásico del 28, por otra parte. Hombre, sí. Además, vamos, podemos decir que tanto uno como el otro, por separado, hemos tenido la suerte de verlo de sí. Mayor, y todavía de mayor es una pasada, ¿no? Sí, desde luego, es una cosa bruta. Un tío, sí, no sé qué edad tiene, pero... Yo cuando le vi, el tío tendría ya los 70 y... No, más de 72. Yo creo que andaría ya por cerca de los 80. No bueno, sé. Que es un tío que le ves en grabaciones de... Bueno, fíjate, la polka. A esa edad ha muerto Don Alberto, a los 80 justos. Sí, sí. Pues nada, estos que funcionan hasta el final, ¿eh? Lou Donaldson, un saxofonista, saxo alto, pues que el tío pues grabó con Art Blakey, con Milt Jackson... Sí, todos los innovadores del jazz. Con Thelonious Monk, con grandes figuras y tal, y que el tío pues también tuvo sus veleidades souleras, Y así, como todos. Claro, claro. Sí, pues es una, pues lo que está sonando en la calle. No, pues no tienen prejuicios y la música de la época la transforman en sí, su música. Lo devuelve regurgitado en forma de soul jazz. Hacen sus propias improvisaciones y nos deleitan. Sí, desde luego, es una gozada. Vamos a escuchar a Lou Donaldson con Hot Dog, que es un tema que da título al LP del año 69. Lou Donaldson y Hot Dog. We'll be right back. Bueno, pues era Lou Donaldson, su disco Hot Dog, el tema que le titula ese disco, en el que participaron también Charles Erland al órgano Hammond y Melvin Sparks a la guitarra, al que ya dedicamos un 28, un estupendo músico de jazz y también músico de sesión para cantidad de artistas de soul, que le podéis escuchar en cantidad de clásicos de soul y con una carrera en solitario también muy interesante, de la que ya disfrutamos aquí en un 28 y no descartamos volver a hacerlo. No, las amenazas son para cumplirlas, eso siempre. Bueno, pues vamos allá con Don Albert, al que le vamos a dedicar un poquito más de tiempo que a estos pioneros, a los demás pioneros de los que estamos hablando aquí en el 28 encendido. Don Albert, recientemente fallecido, y también, pues bueno, una figura fundamental en el desarrollo de la música popular del siglo XX, diría. Sí, porque él tenía una mentalidad muy abierta. Sí, y que, bueno, traspasaba las etiquetas y las... ¿Qué es lo que nos gusta en este programa, por otra parte? Interesado en la composición, en la didáctica, en la recuperación de algunos sonidos étnicos o formas musicales que bueno, siempre le podían aportar algo para seguir él desarrollando su sonido. Y sobre todo... Además, bueno, dice mucho de él que enseñaba música, que era, vamos... Sí, es a lo que se dedicó a partir de... A la docencia musical. Mediados de los años 60, sí, pues bueno, estaba más... Y seguía grabando, bueno, pues igual no tan asiduamente. No, porque le dio mucha importancia a esa faceta de su carrera. Y desde luego que la tiene ahí también, pues bueno, es un desarrollo de la carrera también paralela a la de Miles Davis, ¿no? Miles Davis también tuvo ese proceso, sí, ¿no? Sí, el mismo, sí. Sí, y también, pues bueno, influido por Miles Davis, que electrificó su sonido, pues bueno, Don Albert también. ¿Por qué no utilizar la tecnología para...? Sí, lo usó todo. Y sí, para seguir maravillosas. Se nos van a quedar en el tintero algunas. Vamos a coger muy poquito, pero como en el 28 siempre tomamos una figura recurrente de Don Albert, pues bueno. Vamos a escuchar el Street Life. Yo no sé si lo hemos escuchado alguna vez en el 28, me imagino que sí, porque es un tema bastante conocido así de... Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que lo hemos puesto, pero vamos, nunca está de más. Sí, bueno, pues este reflejo del sonido callejero tamizado por la trompeta yasera del genial Don Albert, este Street Life. Perdón, Street Lady, estamos diciendo Street Life y no, es Street Lady. We'll be right back. Bueno, seguimos en el 28 encendido en Irola Irratia, el 107.5 de la FM, recordando a Don Albert, ese gran trompetista y maestro de la fusión de géneros, desde luego. Nació en el año 32. Sí, y como nos ha dicho Nacho, pues falleció tristemente a principios de mes. Este día 4. Sí, además es curioso, es de Detroit. De Detroit. Ha muerto en Delaware. Fíjate qué nombres más cinematográficos. Sí, sí, sí, sí. Está muy bien. Pues nada, Donald Byrd, su nombre verdadero, Donaldson Toussaint Louverture Byrd II. Casi nada. Sí. Ese tenía problemas por poner muchos nombres aquí, se ve. Donald Byrd, que, bueno... Ya en el instituto le iba metiendo ya la trompeta. Mientras estaba estudiando, sin haber terminado de graduarse, ya tocaba con gente como Lionel Hampton, exactamente. Casi nada, Lionel Hampton, un estupendo percusionista, vibrafonista, que había tocado con los pequeños grupos de Benny Goodman, en fin, casi nada. Sí, pero si tuvo una escuela, ¿qué pa' qué? Se topó con el ejército, es lo malo. Es lo triste de estas historias. Esto, cada vez que hablamos de músicos buenos, y no solo de negros, sino como blancos, como los misunderstood y tal, se topaban con el servicio militar, tío. Es que los ejércitos no son una cosa saludable. No valen para nada. Se lo joden todo. Sí, de hecho, son peligrosísimos. Llegan a matar gente. Además, a él no le quedó más remedio que tocar en la banda de la Fuerza Aérea, pero bueno, pues ahí anduvo. Mejor estar tocando la trompeta que no pegando tiros. Que andar ahí pegando tiros y corriendo por ahí por el monte. Claro, claro, claro. Pues vamos a escuchar otro tema de Donald Byrd. Esta vez un tema en el que participa un jovencísimo Chick Corea, porque este tío era especialista en dar oportunidades a gente joven. Sí. O gente que empezaba. Estamos... Corría el año 67, el LP en cuestión es de Creeper, pero no se editaría hasta el año 81. Quedó ahí un largo sueño. Hasta que después... se editó y se pudo ir. Eso es, el sello Blue Note. Early Sunday Morning, de Donald Byrd. Bueno, pues Don Albert, un tío que en la época de profesionalizarse pues estaba considerado como una persona seria y cumplidora, a la vez que accesible y afable, pues simplemente porque era abstemio en una cultura más bien dada a los excesos. Los excesos, sí. Pues tanto en alcohol como en drogas, sí. Sí, pues fíjate, la presencia de la heroína en... Sí, que se remonte ya a los años 30. En el bebop y con Charlie Parker y más de bici y demás. Bueno. O, previamente, ese libro maravilloso que se llama La rabia de vivir, de Mesrow. Mesrow fue un... Sí, qué bonito libro. Fue un clarinetista de jazz que, bueno... Blanco. Sí, era de origen judío, pero bueno, que él se identificaba... De hecho, llegó a entrar en la cárcel y pidió... pues dijo, no, es que yo soy negro. Porque, estaba ya... No se identificaba ni con el rollo de judío, ni con el rollo blanco, digamos. Es una biografía interesantísima, además muy extensa. Sí, está muy bien. No recuerdo en qué editorial se publicó, pero vamos, muy recomendable, ¿eh? Creo que es de Anagrama, pero no me hagas mucho caso. Lo tengo en casa, el próximo día lo está. Y bueno, pues ahí te habla, por ejemplo, de en la época del swing, años 20, años 30, que es cuando él desarrolló su carrera, pues... como muchas veces algunos músicos, como él mismo, alternaban el menudeo de droga con actividad musical para poder financiarse, porque si no, no podían vivir. No podían sobrevivir ni dedicarse a la música, por otra parte. Sí, y luego aparte, pues bueno, una cultura pues muy dada a la droga. Y había estos casos de gente abstemia... Seria, además, que si le llamabas te venía y, sí, como... y encima eran buenos. Como Don Albert, que era, bueno, pues una persona que se dedicaba en cuerpo y alma a eso, exclusivamente. Él no necesitaba distraerse con otras sustancias, temas. La música solo. Sí, y aparte que, bueno, él, pese a ser reconocido, considerado, pues no dejó de formarse en viajaría a Europa para seguir sus estudios de armonía con Nadia Boulanger, que bueno, pues... una experta en armonía y composición. Sí, también encaminó sus pasos por ahí, ¿no? En formar o poder ayudar a la gente a avanzar en la investigación musical. Sí, ¿no? Él se lo tomó muy en serio. Y la verdad es que, es muy curioso, ¿no? Nunca has visto un músico que se lo haya tomado tanto por tan estudioso, digamos, ¿no? En fin, pues Don Albert, vamos a escuchar de él uno de los cortes del disco... Coffee, titulado Coffee, el año 69, The Loud Minority, la minoría ruidosa. ¿no? La batería de Joe Chambers. Y bueno, pues ya en la recta final del 28, no nos queda más que despedirnos y lamentar que esta sesión haya sido tan corta. Ya volveremos a hablar de Don Albert, de Don Albert y sus múltiples facetas. Sí, es que es una biografía que está tan densa, y su discografía, ya no solo como él en solitario, sino con todas las colaboraciones que ha hecho, es que es impresionante. Sí, desde luego. Es una lista larguísima, vamos. Desde los Jazz Messengers de Art Blakey. Que fueron los primeros transgresores que yo creo que hubo. Sus grabaciones con Max Roach, el tremendo batería de Hard Bop. Bueno, pues cantidad de material que, bueno, ya iremos rescatando poquito a poquito aquí en el 28 encendido en Irola y Ratia. Y os dejamos pues con un tema emblemático, Blackbird, del disco homónimo, pues bueno, sí, una de las piedras fundacionales del jazz eléctrico casi. Sí, supuso lo mismo que cuando tocó Newport Bob Dylan en eléctrico, pues para el jazz creo que fue parecido. Pues sí, algo así sería. En fin, un disco del año 73, y con esto hasta la semana que viene. Agur. Won't be long. It's gonna be strong. Walking along, playing a song. Won't be long. It's gonna be strong. Walking along, playing a song. Thank you.